Colombia le faltaba que llegara un presidente, que a los caciques políticos se les parara de frente, que convocara el país desde todas sus vertientes para construir la patria más democráticamente. Y el presidente llegó cuando el país estaba para perderse en manos de saqueadores y estrategas de la muerte. El pueblo se levantó de su letargo como un león rugiente a defender sus derechos y a cobrar cuentas pendientes. No habrá lugar en Colombia donde puedan esconderse los que habían cogido al pueblo de estropajo y de juguete, los que creían que la tierra era de ellos solamente, desplazando campesinos sin misericordiamente. Testaferros de la mafia, politiqueros esclavistas indolentes que no han dejado que el pueblo pueda vivir dignamente. Pero el pueblo es el que manda, y el pueblo exige que haya una constituyente para abolir el sistema amañado y excluyente. Al pueblo no se le humilla, ni se compra, ni se vende, y el Senado pisoteó al primer constituyente, negándonos el derecho de expresarnos libremente y transformar nuestra patria en más justa y eficiente. Se oponen a las reformas y como arpías atacan al presidente, sabiendo que han sido ellos los peores delincuentes. Diseñaron un país con privilegios para ellos solamente, donde los pobres son vistos como esclavos y sirvientes. Levántate, colombiano, como lo hacen los valientes. La patria nos necesita, no seamos indiferentes. No podemos permitir que una horda de delincuentes sigan pisoteando un pueblo cabizbajo y obediente. Anarquistas codiciosos, explotadores, ladrones irreverentes que voltean a ver al pueblo por el voto solamente. Se sienten acorralados y se atrincheran en una prensa que miente, defendiendo los bandidos y condenando inocentes. La revolución social, aunque paulatinamente, avanza con paso firme hacia un país más consciente, que se pueda divergir y converger libremente sin que le quiten la vida al que piensa diferente. Pero no deben volver la ultraderecha al gobierno nuevamente, porque volverá el dolor, la desolación y muerte. 6.402 asesinados colombianos inocentes no se pueden perdonar ni olvidar tan fácilmente. En la patria de Bolívar no había habido un presidente que se metiera en el alma y el corazón de su gente, que al mendigo y al anciano, indios y afrodescendientes, a labriegos y mujeres los tratara dignamente. Usted logró interpretar, Gustavo Petro, lo que en verdad el pueblo siente, y eso tan solo lo hacen los hombres inteligentes. Enfrentar la oligarquía es un nivel reservado para valientes como Gaitán y Pizarro y como usted, mi presidente. Aunque digan lo que digan periodistas displicentes, entre más mentiras digan más le creo al presidente. ¿Cómo no voy a creerle y apoyarlo firmemente si está enfrentando las mafias por defender a su gente? Es la esperanza del pueblo, un demócrata honesto e inteligente, el líder más visionario que ha tenido el continente. El mundo lo ovaciona, muchos países lo tienen de referente, por eso estoy orgulloso de Petro, mi presidente. No volverán al poder, no pasarán nuevamente, porque el pueblo despertó y el cambio es inminente. Los que tenían el país casi condenado a muerte están pidiendo que el pueblo los reelija nuevamente. No volverán los pitufos, los zapateiros, los pegasos ni los ñeñes. Las cuchas tenían razón, el uribismo es la muerte. Escucha, Petro, a su pueblo, ese pueblo luchador y resiliente que le está pidiendo a gritos no se vaya, presidente.